carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y luz. Me da perdón, me da poder y me ayuda a triunfar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera. Quien quiera venir a la gloria.